Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Hace tiempo que no estábamos juntas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. ¿Qué tal el Gran País del Norte? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Todo muy lindo. ¿Viste esos viajes que son breves, pero todo sale bien? Muy bien. No hay ni un inconveniente. Los vuelos bien, los paseos bien. Todo lleno de luz. Todo lleno de luz. Y todo mordiendo la gran manzana. Eso. Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. Estamos acá en Y todo por una manzana en www.arinfo.com.ar. Mary Place y quien les habla, Guiti Farías, hoy de nuevo juntas, porque ya vemos, cada vez que estamos solas nos extrañamos un montón. Y como siempre, Andrea Figari en nuestra operación técnica, que es una genia. Y bueno, ya saben, tenemos un Facebook, Y todo por una manzana, escríbanos, y tenemos un Twitter que espiamos poco, debemos decir la verdad, pero si nos empiezan a escribir, los vamos a remirar. ¿Y de qué hablamos hoy, María? ¿Cómo está el día hoy? Feo. Feo, nublado. Muchas. No hay posibilidad, claro. No hay posibilidad, de como no está el sol. No hay. Hay igual un poco de sombras, pero no hay tantas. Hay pocas. Así que vamos a hablar de las sombras, ¿te parece? Hablamos de las sombras. Vamos a poner un poquito de cortina y nos preparamos. Dale, dale. Escuchamos la cortina. Que tendría que poner los auriculares para usar la cortina. Ahí está. Siempre, siempre. Estamos, sí, bueno, a ver. Dale. ¿Quieres que te cuente algo? Contame, porque esto tiene varias aristas, la palabra. Exactamente. ¿Sí? Incluso algunas que vos me hiciste notar que ni se me habían ocurrido, ¿no? Así como que es palabra. Sombría. Una palabra con muchas sombras. Una sombra es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada. Una sombra ocupa todo el espacio detrás de un objeto opaco, con una fuente de luz frente a él. O sea, si no hay luz, no hay sombra. Y si no hay opacidad del objeto tampoco, porque si no es transparente y pasa la luz. La sección eficaz de una sombra es una silueta bidimensional, una proyección invertida del objeto que aspira la luz. Existen algunos grados intermedios entre la sombra y la luz, que pueden ser medio sombra, ¿viste cómo esas redes? La casi sombra, la media sombra, la penumbra. ¿Te acuerdas del tema de Sandro? ¿Querés cantarlo? Dale, empecé. Hoy no. ¿Por qué penumbra? ¿Por qué penumbra? Porque umbra es sombra. Claro, eso, pero la qué umbra. Una penumbra. La palabra sombra genera distintos significados dependiendo del contexto. Por ejemplo, una imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie y que obstaculiza los rayos del sol, ya tenemos la sombra. Por ejemplo, por la noche, la sombra del árbol asusta al niño. Vos pusiste una imagen de la sombra de la manzana. Sí. Y alguien nos contestó por ahí a las, sí, a la sombra árbol. Del árbol. Claro. O aquel lugar donde no da el sol directamente y entonces está como protegido. Lo claro es que la sombra es un sinónimo de oscuridad o de falta de luz. En la pintura es como un elemento recurrente, un elemento muy presente y que además tiene mucha apreciación, se requiere conocer mucho de las sombras. ¿Para qué? Para lograr transmitir la realidad del objeto. Claro, ¿no? Y darle tridimensión, porque si no volvemos a hablar. Decíamos aquella vez, una naturaleza muerta, hay que empezar a trabajar con la sombra. Exacto. Primera clase del taller. Como que la sombra le da vida, cuerpo el objeto que vas a hacer, ¿no? Y le da relieve, porque si no lo tenés en dos dimensiones nada más, que tenés una cosa planchada, ¿no es cierto? Entonces es como, además, lo que va a hacer la sombra es que va a crear lugares de luz. Cuando vos ves un cuadro vas a ver los sectores donde se enciende y los otros donde se oscurece. Mientras tanto, en el uso coloquial, la sombra se emplea con frecuencia para denominar a veces a la persona que te sigue permanentemente. Es mi sombra. Es mi sombra. Este tipo es mi sombra. Es un pesado. Otras veces es de una manera triste, ¿no? Como alguien es la sombra de su hermano. Alguien es como no llega a ser una figura. Pobre palabra. La verdad, pobre palabra. No es positiva. Solo en la pintura es positiva. Solo en la pintura, y después vamos a ver un poquito en la psicología. Siempre, sí. Y bueno, es que no tiene materia. Es que no existís, sombra. No existís, claro. La luz le dice, sin mí no existís. Ni la podés pisar. No, claro. Siempre soñás que la sombra te responde distinto. Me hace acordar lo del espejo esto. Claro, que se va a mover distinto. Se va a mover distinto. Bueno, por ahí pusimos una foto que... Esa. Sí, había una foto de ese gatito que se mira en el piso y se ve las orejitas y dice, caramba, soy Batman. esa no la pusimos, estaba buena, ¿te acordás? Estaba buena. O sea, la sombra tiene algo de uno, pero es algo tan etéreo, y tiene algo de los objetos, pero es algo tan etéreo, tan... ¿Qué sé yo? Etéreo. Es etéreo. Es rara. Es rara la sombra. Sombra en inglés es shadow. Es shadow. Y vos sabés que vamos a escuchar un temita que se llama The Shadows of Your Smile, que es de una película que llamaba Sandpiper, o bueno, Castillos de Arena, creo que se tradujo acá, de 1965, de la bonita Liz Taylor y Richard Burton. Ah, yes. Y que después se popularizó muchísimo el tema por Tony Bennett, y claro, me lo encontré por... Versiones miles. Muy, muy versionado, pero... Esta vuelta me quedé con Bárbara. Un clásico, Bárbara, porque me parece que vale la pena. Así y además, que creo que casi no la hemos puesto. No la podemos ir con lo que nos gusta. A veces es un poco edulcorada, ¿sí? Pero esta vez vamos a escucharla. Dale. The shadow of your smile. The shadow of your smile when you are gone. Color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Our wistful little star kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Que ganó un Grammy por sí, tema. Este tema ganó un Grammy en el año 66, los autores, que son Johnny Mandel y Paul Webster. Ah, es muy conocido Paul Francis Webster. Por esta canción. Ah, mirá vos, Paul. Paul. Che, me estoy haciendo sombra con la... Uy, sí, estamos acá con la luz en el cielo. ¿Hay una sombra psicológica? A ver, cuénteme, porque yo leí algo y no entendí nada. Bueno, porque hay un... La doctora acá en este momento pasamos a la sección psicología pura. Psicología impura. Carl Jung, que era un originalmente psicoanalista y que después fue volviéndose, digamos, alguien con una línea bastante particular dentro de la terapéutica, un jungiano, como su nombre lo indica, creó como una corriente distinta, digamos, dentro de la psicología. ¿Por qué? Porque trabajaba la idea de los arquetipos, de que cada uno tenía un modelo interno con el que crecía y todo esto. Pero además, lo que él, a partir de una frase que te voy a leer, dice: no es mirando a la luz como uno se vuelve luminoso, sino hundiéndose en su propia oscuridad. Él lo que plantea es que todas esas cosas que a uno no le gustan de uno mismo inconscientemente, o que tiene miedo que no sirvan para agradar a los demás, uno las arroja a las sombras, las arroja a una parte de sí mismo que queda como oculta, queda detrás. Sería como el lado oscuro de la luna, ¿no? Como el lado de las sombras. Y que, digamos, nosotros crecemos permanentemente con el deseo de que nos acepten, de que nos quieran, de que nos aprueben, de que no quedemos relegados o excluidos, y tratamos de tener conductas que tengan que ver con la aprobación social. Cuando vemos que hay algo que nos parece que no, lo ocultamos. Eso no quiere decir que sea cierto y que lo que ocultamos esté mal. Lo que él plantea es: uno reprime y oculta un montón de aspectos porque los condena uno mismo, los condena a las sombras. Te autocensurás, digamos. Exactamente, y los condenas a las sombras porque el super yo te dice: no ves que esto no va a quedar bien, no ves que esto no le va a caer bien. Y uno arma... Reprimirse y arma suposiciones y teoría y manda todo eso a las sombras. Bueno, uno tiene que empezar a sacar las sombras de ese baúl y empezar a reconciliarse con eso, integrarlas a lo más luminoso. Mañana me pinto el pelo de rojo. Obvio, estaría buenísimo, me encantaría. Bien. Junto con esto, digamos, hay otras historias que tienen, o sea, la sombra como un lado oscuro, como un aspecto que es algo que uno le teme de sí mismo, algo tenebroso, también lo podemos encontrar en los mitos griegos. Estaba una dama, Perséfone era una bella jovencita que fue raptada por el dios del submundo, el Hades. Que también lo vas a poner. Que no es la del jugo. No es el jugo Hades porque este es con H. Okay. Y en Roma, para que no nos confundamos, en Roma lo llamaban Plutón. Es el famoso Plutón. Es el famoso Bien. Plutón. Bueno, entonces, Hades, Plutón, se la rapta a Perséfone porque la amaba y se la lleva al mundo subterráneo, de adentro de la tierra, para vivir siempre en las sombras. Su madre llora, que por favor la quiere rescatar, entonces negocia. Negocia con Hades que medio año vive arriba de la tierra y medio año vive abajo. Abajo, además, ella era reina, porque era reina con él. Entonces, por más que estaba en las sombras, era su reinado subterráneo. Y esto se asocia también con las primaveras. Cuando Perséfone salía arriba, empezaba el periodo de la primavera y del verano. Y cuando Perséfone se mete en las sombras, empieza el otoño y el invierno. Mira vos. Así los griegos. Y vos sabés que había un... ¿Lo conoces a Contursi? Ya sé, vas a decir, Queme Contursi. Queme Contursi, Pascual. La falta de respeto. Bueno, José María Contursi y Francisco Lomuto, en 1943, se ve que algo Contursi tenía con el tema en el tango y las sombras, y metió un tango que se llamaba Sombras Nada Más. Así que yo te invito a escucharlo porque... Me encanta, porque es muy intenso. Sí. Y ahí encima nos rasgamos bien para escucharlo. Sí. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y luego morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más. En el temblor de mi voz pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más. Entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre mi amor y tu amor. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más. El temblor de mi voz. Para el hogar, para el comercio, para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. When the night... Sombras nada más, acariciando mis manos, nos tentamos muchísimo porque no solo se corta las venas, sino se mate, que se muere. No, es complicado. El tango es intenso. Intenso. Y ese tema es muy intenso, terrible, muy, muy sombrío. Hay que estar para escribir eso. Sí, pero a ver. Hablamos entonces de la sombra, después vamos a hablar un poco más de la pintura, luces y sombras, hablamos de la sombra psicológica, pero a ver vos. A ver. Yo ahora no lo hago, insisto, no las uso. ¿Pero usaba sombras? Re, cuando era adolescente, claro, pero sombras. Me pintaba como una puerta. Claro. O sea que sombras. Hay otra sombra, que es la del cosmético, que se aplica a los párpados y debajo de las cejas, ¿no? Y entonces uno le da tonalidad y hace que sus ojos... iluminen. Esto era para proveer profundidad y dimensión a los ojos, ¿sí? Generalmente eran como un polvito de colores, hay quien usan líquidos, pero las civilizaciones antiguas utilizaban las sombras en los ojos, principalmente las mujeres, pero también los hombres. En el mundo occidental, prácticamente es un cosmético que lo usan sí las mujeres, sí, y algunos hombres pueden, bueno, algunos artistas, ¿no? Claro. Voces que dicen que el promedio, esto fue cómico, pero me lo voy a decir nuevamente, el promedio, la distancia entre las pestañas y las cejas es el doble de tamaño en las mujeres que en los hombres. ¿Entre las pestañas? O sea, el párpado. Sí, yo me tendríamos quedo para que ahí. Mirar. Sí, vamos, voy a andar midiendo. Vamos a salir con un centímetro. En la cultura gótica, las sombras... suelen ser negras, ¿no? Y muy oscuras porque, bueno, era como que el género de la cultura gótica es bastante dramático. Tiene que ver con las otras sombras también, ¿no? Y hay muchos, bueno, que las usan solamente porque les gustan y... Pero parece que los cosméticos se usan desde siempre, desde que existe la humanidad. No como cosmético, pero sí el maquillaje. Se menciona en el Antiguo Testamento, 10.000 años antes de Cristo, que en los entierros egipcios se utilizaban sombras en los ojos. Y la palabra cosmetae fue utilizada por primera vez para describir a los esclavos de Roma, cuya función era bañar a los hombres y a las mujeres en perfume. Ajá. Bueno, en Egipto se utilizaban también aceites y ungüentos para suavizar la piel y para su higiene. Y le daban... con estas tinturas daban color a la piel. O sea que todo lo que tenía que ver con... delineaban sus ojos, hacían exaltar, digamos, sus mejillas. Y todo este tema, ¿por qué era? Porque parecía que, además de protegerse del sol, que era un tema que no tenían mucho para protegerse. Protector solar. O sea, no tenían sombra. Le faltaban... sombras. Sombrillas. Sombrillas. Que tiene que ver con las sombras. Claro. Se pensaba que el maquillaje además podía mejorar la visión y por ahí prevenir infecciones en los ojos. Claro, bueno. Y se usaba, que esto no tiene que ver con sombras, sino que está muy bien, pero ¿se acuerdan del cojol? Sí, el palito del polvito, se sigue vendiendo. Venía en una cosita de madera. Pero vos sabés que se sigue vendiendo ese. Sí. Porque eso, claro, protegía en el desierto. En Grecia parece que también se usaba Y había tuvo un tema de mercadeo con el tema de los cosméticos. Ya estábamos ahí. Y también decían que los romanos los usaban para protegerse de la maldad. O sea que... O sea, tenemos... Esto de las pinturas en la cara no era solamente para embellecerse, claro, sino que tenía que ver... Acá algunos usan cintita roja. Claro, o sea, había funciones supuestamente medicinales, otras más mágicas. Exactamente. Y además supongo que habría pinturas que eran más caras que otras y le ponían oro, los, exacto, los ricos le pondrían unas sombras caras. Pero vos sabés que esto de las sombras, uno leyendo y investigando un poco... qué importante que son las... Bueno, vos venís de una ciudad como es Nueva York, donde en muchas... Yo creo que en parte las sombras se tuvo en cuenta y en parte no, pero sí, en la proyección de algunos edificios, claro, complican el hecho de quitar la el ciudad, sol, porque le quitas el sol. Y... Bueno, ¿viste la costa de San Bernardo que tuvo ese problema? Que empezaron a construir edificios también, y le sacaron el sol a la playa. Entonces parece que hay una aplicacioncita que vi por ahí, pero hay municipios que lo usan, que tiene que ver con el patrón de sombras en el ejido urbano. O sea, ajá, para vos armar... una o proyectar algún edificio. Además, claro, vos también haces todo el proyecto de lo que es la sombra de la fachada, que uno la puede ir jugando y viendo cómo va a ir quedando. Y este patrón de sombras hace que uno vaya viendo cómo influye en la zona. Uh-huh. Yo me acordaba que por ahí que cuando yo hice la pileta, me la pasé todo el día mirando cómo, claro, el árbol incidía en la zona, a ver dónde poníamos el... Porque, claro, uno decía, la pileta tiene que tener sol todo el día, ¿sí? ¿No? Y sí, no tiene que tener sombra. Si no se enfría el agua, no se puede disfrutar. Vos sabés que hay, buscando música para el, ajá, programa... Contame, ¿qué encontraste? Me encontré con algo curioso para mí. Por ahí hay una canción que se llama Moonlight Shadow. Ajá. Y que es de Mike Oldfield, que es la canción... ¿Qué más éxito tuvo en Mike Oldfield? Que la canta, casualmente es con una vocalista escocesa que se llama Maggie Reilly. Y esta canción, aparentemente, es una canción del 83. Ya todos la van a conocer. Uh-huh. Pero, ¿vos es que parece que Mike Oldfield afirmó que tiene que ver un poco con lo que fue la muerte de John Lennon? Parece, uh-huh, que lo influenció, porque hay una parte que dice, la última vez que ella lo vio... llevaba por una sombra de la luz de la luna. Ajá. Pasó preocupado y sigiloso. Llevaba por una sombra de la luz de la luna. Así que los invito a escuchar. Seguro que lo conocen. Seguro. Sí. Hablando de sombras y, ajá, demás, ¿de qué te acordabas cuando se cortaba la luz en tu casa o había una luz de una vela? Poníamos, ¿qué hacías? Una vela y jugabas con las manos. Y hacías sombras chinescas. Teatro de sombras, sombras chinescas. Y nos pasamos buscando, uh-huh, bueno, en vez de hacer una agenda cultural, veamos dónde se estudia o si se aprende el teatro de sombras, ¿dónde si hay se cursos puede ver? En Argentina, bueno, en Buenos Aires. Buscamos, vos habéis encontrado algunas cosas en Salta. Sí, había encontrado algunos talleres, pero acá en Capital nos dio bastante trabajo encontrar. Y encontramos algo. Encontramos a Flor Sartelli en La Mar de Luz. La Mar de Luz y Teatro de Sombras. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, te estamos hablando de acá de Y Todo por una Manzana. Yo soy Guiti Farías y estamos con María Lugar acá al lado mío. Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, encantada, mucho gusto a las dos. Y bueno, las estoy escuchando, así que súper interesante el programa, me encantó. Sí, ya vamos por el programa 53. Está buenísimo, ¿no? Pero aparte... Sí. Ahí se nos cortó. Hola. Bueno, decíamos que vamos por el programa 53 y nuestro programa se volvió sombra. Se volvió sombra. Entró en el... Bueno, casualmente, como estamos hablando de sombras, a Flor la pusimos un poco en la sombra, ya va a volver. Ya vuelve y seguimos hablando con ella. Vos me habías dicho que había un día de la sombra en Guatemala. Ah, no, bueno. A ver, ¿tenemos? ¿Estamos de nuevo? Vos sabés que... Ahí viene. ¿Hola? Sí, son las comunicaciones. Se fuiste a la sombra. Ay, sí, se cortó. No sé hasta dónde llegamos. Bueno, sabemos que estás vinculada al Teatro de las Sombras, así que lo que queríamos es que nos cuentes un poco cuál es tu actividad y si querés promocionar algo. Ay, se corta. Se corta, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a contar un poquito lo que nosotros sabemos del Teatro de las Sombras. Dale, contá, contá. ¿Qué? Contame. A ver. ¿Es un engaño? No, el Teatro de Sombra es un espectáculo que consiste en la creación de ciertos efectos ópticos para el desarrollo del mismo. Por ejemplo, a través de una lámpara, de la iluminación escasa, con telas. Las personas pueden hacer con marionetas, que creo que algo es de lo que hace Flor, con manos. Y tiene que ver mucho también, todos se acuerdan del teatro negro, ¿no? Que tiene que ver con las sombras detrás de unas telas y demás. Del Teatro Negro de Praga. ¿Ahí volvió, Flor? Ahí volví. Bueno, contanos qué haces. Bueno, les cuento. Yo soy actriz, soy titiritera, soy sombrista dentro del mundo de los títeres. Me dedico a investigar justamente las sombras y a trabajar con ellas. Así que, sombrista, bueno, me encantó esa palabra, ¿sí? sí, la verdad es que, bueno, hay muchas técnicas dentro del mundo de los títeres y las sombras, quizás en Argentina no estemos tan acostumbrados a esa técnica, en otros países del mundo es como, bueno, en Indonesia, en China, en Japón es como mucho más frecuente, en India, pero bueno, acá no estamos como tan acostumbrados a ver teatro de sombras. No, es verdad. ¿Por qué? Sí. Porque requieren, porque no tenemos actores especializados. No. Yo creo que, no sé, es más una cuestión cultural, está más ligado con Oriente, por ahí, con la historia cultural de Oriente, y bueno, yo tuve la suerte hace muchos años de ver a un grupo que empezó a investigar el teatro de sombras acá, que se llamaba La Ópera Encandilada. Vi un espectáculo maravilloso en un festival y bueno, quedé enamorada de las sombras y de todas las posibilidades que ofrecían en realidad. Y bueno, y empecé a llevarlo a mi trabajo y de a poquito en un espectáculo metí una escena de sombras y bueno, y así empecé como a meterme dentro del mundo de las sombras y ya está, no pude volver, me atrapó. Se me ocurre algo que requiere como una renuncia a cierto protagonismo, ¿no? Porque el que hace teatro de sombra y maneja sombra no aparece. Me parece... Sí, no, que una de las cosas que a mí más me entusiasma y más me cautiva del mundo de las sombras es que justamente en realidad uno nunca ve al objeto, sino que siempre está viendo la sombra del objeto, la sombra del titiritero, la sombra del actor, y que bueno, que poder contar con eso tan sutil es fantástico, ¿no? Porque quizás detrás de una tela cualquier cosa puede volverse un relato, intermediando, ¿no? Un objeto que se mete en un haz de luz y de pronto, bueno, se empiezan a contar muchas historias. Qué bueno. Sí. ¿Y das talleres también, aparte de hacer obras y eso? Sí. Doy talleres tanto para niños como para jóvenes, como para adultos. Bueno, yo trabajo en el Instituto Vocacional de Arte, en el IVA, y soy profesora de títeres. Y bueno, con los chicos nos la pasamos explorando el mundo de las sombras. También viajo todos los años a un encuentro de teatro que hay en Río Negro, en Beltrán, que se llama Galponeando, que es un encuentro de teatro para adolescentes, y hay varios talleres para que los chicos tomen, y bueno, yo todos los años voy a dar teatro de sombras allá también. Y bueno, y acá en Capital también organizo talleres tanto para niños como para adultos. Y bueno, y también ahora, desde el año pasado, empecé a incursionar en... Me invitan a espectáculos justamente a asesorar o a diseñar momentos en sombras. Casualmente, hoy a la noche, puedo invitarlas, puedo Dale. Invitar a todos los que están escuchando, hoy a la noche hay función en el Teatro del Pueblo a las 9, a las 21 horas, de un espectáculo que se llama Ruta, Ir y Venir, que es un espectáculo de 4 actores, donde las sombras son grandes protagonistas también, porque son el paisaje por el que estos personajes viajan. ¿Y dónde es el lugar? El Teatro del Pueblo queda en la Diagonal Roque Sáenz Peña, uh-huh. en Diagonal al Obelisco, uh-huh. 943. Uh-huh. Y la función es a las 21 horas, todos los viernes a las 21, en ese teatro, que además es un teatro especial dentro de, bueno, dentro de la cartelera porteña, que está llena de teatro, pero bueno, es un teatro importante porque todas las obras que se producen ahí son de autores nacionales, así que esta, Ruta, Ir y Venir, es una obra de Natalia Miranda, escrita y dirigida por ella, también actúa ella, y bueno, son 4 actores en escena hablando del amor, porque en realidad es una pareja que se enamora viajando en un auto en la ruta. Y la ruta se ve en sombras, la ruta va pasando en sombras. Yo te invito a que entres a nuestro Facebook y si querés publicar gacetillas y sí, lo que quieras, dale, es totalmente abierto. Nosotros tratamos de difundir estas cosas y la verdad que fue así, como lo conté, te encontramos de casualidad. Claro. Genial, que, sí, buenísimo. La idea es que igual vamos a pasar los datos, pero me entra al Facebook y tranquila, y cuando quieras nos llamás y querés difundir algo y sin problemas. Bueno, muchísimas gracias. Muy lindo lo que haces. Un hermoso encuentro esta tarde. Por ahí nos vamos a tomar algún taller, porque nos interesó mucho. Pero totalmente, dale, me encantaría. La verdad es que, bueno, es muy interesante poder encontrarse con la sombra, porque las escuchaba al principio del programa esto de, uy, miren, estamos viendo las sombras, cuando uno empieza como a poner el ojo ahí, ¿no? Uh-huh. Que es algo que siempre hablamos con mis alumnos, con los chicos. De pronto empiezan a aparecer por todos lados, porque uh-huh. está la sombra en el recreo con el sol, las sombras nos acompañan mucho más de lo que uno por ahí se da cuenta, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Flor. Muchas gracias, un Flor. Un placer. Bueno, un beso. Nos vemos. Un beso grande. Chao, gracias. Luego. Qué bueno, ¿eh? Sí, qué bueno. A mí me resulta muy interesante esta idea de que trabajar con las sombras. Pensaba esto que ella decía, que es más común en Oriente, la sutileza, ¿no? Pensaba cómo funcionará la cultura, porque lo que vos haces en sombras, tu narcisismo, tu egocentrismo, tu imagen, no está tan a la vista. En cambio, no sé si en Occidente es tan fácil renunciar. Igual yo les voy a pinchar el globo. A ver. A vos, a Flor, a Andrea, a todos. ¿Qué vas a hacer? No, porque, a ver, si vos vivís uh-huh. en la zona intertropical, o sea, entre los trópicos. Sí. De Cáncer y de Capricornio. Uh-huh. Sí, tipo en el Ecuador. Norte y sí, entre los trópicos. El Ecuador está en el medio, pero entre los trópicos, en esa franja, o sea, Costa Rica, Guatemala. Geóloga y meteoróloga se han cruzado. Una vez al año, por allá por el abril, uh-huh. 30 de abril, 29 de abril, te puedo asegurar que no tenés sombra. ¿No? ¿Por qué? Y porque está el sol cenital. Claro. Que acá no lo vemos nunca porque estamos medio transparente, nosotros estamos. Siempre hay un poco de inclinación. Del trópico para abajo. Pero bueno. Y parece muy interesante muchas cosas que leí y no vienen al caso por ahí contárselas todas ahora, pero hay, bueno, por supuesto hay toda una, todo lo que tiene que ver con la cuestión científica, esto se puede predecir, pero cómo la gente, toman a la gente como testers, si quieres, de que vayan viendo en ese momento todo lo que van viendo, a dónde van viendo la sombra. Entonces la gente sale a la calle, se preparan, ponen objetos, van viendo es que como no todo hay un ritual claro, especial. O sea, Florencia ese día, a ese minuto y ese justo instante, no podría hacer su trabajo. No, hay manera de no hacer podría teatro. Hacer su. Pero bueno, es interesante y también lo que es interesante es que, bueno, no pasa en todos lados, no. Pero parece que en estos lugares es como que esperan ese día y tiene un significado social. Y cultural, claro. Te voy a contar algo. Hay una cantante que a mí me gusta mucho y mi amiga Mirelena me la hizo escuchar, que se llama Buica. Sí. Que es de Canarias, creo. Es de Canarias. Tiene un tema que se llama Sombras y lo canta muy lindo. Hay varias versiones de este tema, pero yo te quiero hacer escuchar. ¿Es tipo fado o una cosa así? Es un bolero. Ay, qué lindo. Muy lindo. Así para que escuches. Bien de sombras. Una sombra querendona. Sí. Bueno, escuchemos. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a sola, evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te haya sido amor, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán. Aspiraré en el aire aquel olor a rosa. Cuando tú te hayas ido a amar, me envolverán las sombras. Concha Buica, Palma de Mallorca, yo dije, bueno, millares eran. Años 72, es una chica joven. Tiene como 12 años menos que nosotros. Pero bueno, María Concepción Balboa Buica, sí, vive en Estados Unidos hoy. Pero es joven y tiene voz de grande, y voz de experimentar. Claro, tiene una voz onda chabuca grande. Sí, bueno, yo los invito a escucharla. Tiene muy buenos temas, lindo, tiene varios discos editados. Y nada, lo escuché y dije, uy, nunca pusimos nada de Buica. Nada. Y suena, tiene algo de cubano, ¿no? También lo que hay más. Yo te decía, ¿viste? Cuando uno va a la playa, busca la sombra. ¿Y cómo lo soluciona? Cargando la sombrilla. O alquilando. Alquilando, que ya tiene, es más cara esa sombra. En ahora, España, en esos lugares, vos alquilás sombra. ¿Alquilás? O sea, que la sombra sea aquí. Claro. Porque así dice. Alquilás sombra. Vos alquilás la sombra. Están las sombrillas ahí, vos te alquilás la sombrita. Sí. Sí. Oh, tenés razón, ¿no? Sí. Los gaseos. Ahora se llevan. Las camionetas. Pobre playa. Pero bueno, parece que las sombrillas se usan desde 4.000 años antes de Cristo, ¿eh? Porque los chinos crearon el paraguas. Y ellos, claro, viste que por el sol usan el paraguas, pero son sombrillas las umbrelas, ¿no? Además, como antes se usaba no broncearse, había que buscar la sombra todo el tiempo y usar sombrillas y paraguas, viste, las mujeres se cuidaban del sol. Sí, el sol era malo. Era malo, sigue siendo, pero... Es complicado, una porción es la necesitabas porque si no, no fabricaba vitamina. ¿Vos me querés contar algo de algunas películas? Yo te quiero contar. Y algunos libros, ¿cómo y algunas no? cosas. Bueno, te dejo a vos la de Woody Allen. Hay una película que era una película argentina que se llamaba La Sombra. Pero no fue como muy conocida. Ya te la busco, mira, ya te busco, lo tengo acá. Yo me acuerdo de varias películas con sombra, porque en realidad, hablando de esto, a ver, en el cine, tanto como en la pintura, la sombra siempre es muy importante, sí, en todo lo que es el arte visual, porque es lo que te va marcando un poco. Por ahí decía que había una película que lo deberíamos tener al amigo... Acá tenés, Giti. Acá. Lo deberíamos tener al amigo... Pablo. Pablo Goldberg, hablando de Orson Welles y la película El Tercer Hombre, donde la sombra tenía mucho que ver. Esta era también una especie de, digamos, tomado de una especie de cómic, y era una especie de justiciero oculto, pero es una película originalmente argentina. ¿Pues es ahí una argentina? Sí. Mira, ya te lo voy a decir. Yo me acuerdo de la otra, había una telenovela también. Sombra, de Javier Olivera. Parece que esta sombra era medio hinduista y se le asignaba como una cosa de destrucción, y bueno, y era la historia de un chico y la demolición de la casa y las sombras, o sea, bien dramática. Después estaba la otra, esta que quiso ser como una especie de... que la hizo Alec Baldwin, creo, que tenía que ver como con Gengis Khan y un heredero de cosas orientales. Pues la de Woody Allen, como vos decías, Sombras, sí, y Nieblas, ¿no? Qué buena. Está esa. Filmada en blanco y negro. Qué buena esa. Y tiene que ver todo con temas lúgubres y demás, ¿no? Eso está bueno. Bueno, todo lo que es el cine de terror y suspenso, la sombra tiene, claro, mucho que ver en todo, ¿no es cierto? Sí, y porque es como que... Cuando vos ves aparecer a los vampiros, en realidad se ve primero la sombra del murciélago. Sí, hay otra de Tim Burton que se llama Sombras Tenebrosas. Sí. ¿Sí? Por ahí viendo. Y después hay libros interesantes. Bueno, por supuesto, Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra, que todos hemos tenido que aprender. No sé si vos te acordás. Yo no le di mucha bolilla a Don Segundo Sombra. A mí me encantaba porque me asustaba. Miraldes, sí. Claro. Porque Don Segundo... Sombra, viste, te asustaba. Y viene el gaucho Don Segundo Sombra. Y después estaba el Santos Vega. El Santos Vega, de Rafael Obligado, que contaba el payador, que decía, cuando la tarde se inclina, sollozando el occidente, corre una sombra doliente. Upa. Y cuando el sol ilumina del ancho campo, la escena huye besando su alfombra. Con melancólica pena. Acá esto está más... Acá, y hay un libro... que es, creo que es una trilogía de Safón, pero el primero se llama La Sombra del Viento, que tiene que ver con una novela hecha en Barcelona, en la Barcelona antigua, que parece que es muy buena. A mí me la han recomendado varios, entre ellos mi amiga Diana. Pero si querés, sí, te voy a hacer escuchar. Dale. ¿Sí? Porque nos quedan unos minutos, sí, para seguir escuchando, sí, música, sí, hoy. Un tema que encontré de Jorge Van der Molle, bueno, pero cantada por Van der Molle, que vos sabés que desde que escuché, encontramos la otra vez, nos gustó. Sí, que se llama Corazón de Luz y Sombra. Ah, mira qué lindo. Así que mientras sigamos buscando, dale, cosas. Dale. Vamos al cine. Ciego sobre una pintura, nave de los locos y su arboladura, ojos donde afloran la miel y el veneno, y la luna mora de los sarracenos, placer que no vino libre de pecado, nombre femenino de un ángel armado, lágrima que drena hasta mi hogar profundo, tormenta de arena por el fin del mundo. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. El que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. campo de amapolas en medio de un sueño que hamaca en las olas mi barco pequeño, mis amores y mis objetos perdidos, mis dolores y mis desaparecidos, la piel de la niña del pueblo vecino, cayendo la tarde sobre los caminos, un tajo de luna, la enagua de seda, en la tierra bruna bajo la arboleda, el que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra, el que te ama no te nombra, corazón de luz y sombra. Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Me encantó esto que me pasaste de Luz y Sombra de Van der Molle. Lindo, ¿viste? Lindo, sí, querendo. ¿Querés que te lea algo? Sí, quiero. Vamos a leer. Sé que tenés algo muy lindo por ahí. Si querés. No, no traje el fondo de... Podíamos haber puesto, mira, Shadows and Lies de Joni Mitchell, mira, que es un temazo. Pero bueno, podemos poner pero, el de Railettes. Vamos a poner de fondo un tema de Railettes, Shadows of My Mind, con Ray Charles, así de fondito. Así, suave. Y vamos a leer una narrativa de Pedro Pablo Sacristán, que uh-huh. se llama El Hada y la Sombra. Ah, pero qué lindo nombre. Vamos a ella. Hace mucho, mucho tiempo, antes de que los hombres y sus ciudades llenaran la tierra, antes incluso de que muchas cosas tuvieran un nombre, existía un lugar misterioso custodiado por el Hada del Lago. Justa y generosa, todos sus vasallos siempre estaban dispuestos a servirle. Y cuando unos malvados seres amenazaron el lago y sus bosques, muchos se unieron al Hada cuando les pidió que la acompañaran en un peligroso viaje a través de ríos, pantanos y desiertos en busca de la piedra de cristal. Era la única salvación posible para todos. El Hada advirtió de los peligros y dificultades, de lo difícil que sería aguantar todo el viaje, pero ninguno se asustó. Todos prometieron acompañarla hasta donde hiciera falta, y aquel mismo día el Hada y sus 50 más leales vasallos comenzaron el viaje. El camino fue aún más terrible y duro de lo que el Hada había anunciado. Se enfrentaron a bestias terribles, caminaron día y noche y vagaron perdidos por el desierto, sufriendo hambre y sed. Ante tantas adversidades, muchos se desanimaron y terminaron abandonando a medio camino el viaje, hasta que solo quedó uno. Se llamaba Sombra. No era el más valiente ni el mejor luchador, ni siquiera el más listo o divertido, pero continuó junto al Hada hasta el final. Cuando ésta le preguntaba que por qué no abandonaba como los demás, Sombra le respondía siempre lo mismo. Os dije que os acompañaría a pesar de las dificultades, y eso es lo que hago. No voy a dar media vuelta solo porque haya sido verdad que iba a ser duro. Gracias a su leal Sombra, pudo el Hada por fin encontrar la piedra de cristal. Pero el monstruoso guardián de la piedra no estaba dispuesto a entregársela así nomás. Entonces, Sombra, en un último gesto de lealtad, se ofreció a cambio de la piedra, quedándose al servicio del guardián por el resto de sus días. La poderosa maga, la piedra de cristal, permitió al Hada regresar al lago y expulsar esos seres malvados. Pero ¿qué pasaba? Cada noche ella lloraba la ausencia de su fiel Sombra, pues de aquel firme y generoso compromiso surgió un amor muy fuerte que ningún otro había pasado. En su recuerdo, queriendo mostrar a todos el valor de la lealtad y el compromiso, le regaló a cada ser de la tierra su propia sombra durante el día. Pero al llegar a la noche, todas las sombras se iban al lago, donde se consolaban y acompañaban a la triste Hada. ¡Qué Qué hermoso. Así que mira por qué tenés sombra. Y gracias, además, Alada. Claro, es como, es tu compañera. Es tu compañera, tiene que ver con la lealtad. Tiene que ver. Tiene que ver con la lealtad. Es eso que decía, yo, Jung, las cosas que una no, tiene ocultas, tiene, las tiene ahí, te no, acompaña. No, no, es, no es tan gratuita. Como que, si querés insultar a alguien, decís, es tan malo que no tiene sombra. Esa es dura. Esa es dura. Esa es dura, esa es dura. ¿Te acuerdas de una película del Hombre Invisible? El nombre original era El Hombre Sin Sombra. Ah, mira vos, claro. Claro. Porque no tenía, ¿cómo va a ser no sombra? Tenía volumen. Es invisible. Vos sabés que dicen que las sombras no son todas del mismo color. ¡Apa! Sino que se adaptan al color de los materiales. Ah, ¿te ah, gustó eso? Esa me gustó, a claro. Ver, claro. Porque, a ver. Para nosotros sí son tales, pero no, tiene que ver con un montón de cosas. Claro. Por lo tanto, el color de las sombras tiene todo un tema, ¿no? Seguro. Y la forma tiene todo un... a ver, es un, en un estudio lógico-matemático uno puede saber la forma de la sombra porque tiene que ver con la proyección con objeto, de la luz. Pero, no. A ver, en el arte no. No. Uno puede deformarlas. No hacer una sombra hacer chorreada. Hacer la sombra que, claro. Y bueno, y el otro interpreta. Mirá lo que hacía Dalí. La puede hacer linda, fea. Claro, claro. Sí. Pues. Yo creo que son tan importantes para el ser del otro, digamos. Yo creo que por eso lo de la lealtad. Son inseparables. No, no. Sí, sí, sí. No sí, podemos sí. desecharlas así. A mí me gustó... Rescato un poco lo que dijo Florencia de yo me enamoré de la yo sombra. Yo me enamoré. Dijo, qué la linda. Verdad que estuvo bueno. Me encantaron las sombras y me enamoré de las sombras. Claro. Así que, nosotros, no sé, creo que me voy más amigada con mi sombra. ¿Cómo no? Por ¿cómo ahí no? Uno siempre tiene la locura esa de que la sombra haga otra cosa, ¿no? Porque mirá, está asociado a que te asusta, ¿no? A que te hace sombra. Que oculta tu brillo, pero por ahí si uno se amiga, ¿por qué tiene que andar brillando todo el tiempo también? Claro, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que siempre la ponen con las cosas tenebrosas, claro. Pero bueno, pero también lindas, porque esto de tener la sombra chinesca, de ver algo proyectado, esa sutileza, sí, ¿no? Que uno no se ve, pero que estás viendo algo, digamos. Bueno, que además habíamos encontrado el origen de las sombras chinescas, las inventó una especie de entretenedor de un emperador que había perdido a su esposa y estaba desconsolado. Un emperador chino que perdió a su esposa y estaba desconsolado. Y para consolarlo, tendió ese trapo y detrás armó una silueta donde parecía que la mujer no había muerto y estaba bailando y se movía. Ah, y entonces era una especie de... Esas sombras fueron el consuelo del emperador. Después se enteró y se armó lío, pero... Imagino que cayó muerto el creador, pero... como un primer momento es bueno, esa sombra me consuela, es como que esa mujer está ahí, ¿no? Vos sabés que hay muchos temas con sombra, la verdad que encontré mucho, inclusive encontré el grupo Sombras, pero no lo pienso claro, pasar por una cuestión. Y no, me no me asombra. No me asombra. Pero así para cerrar, dale. Hay un tema que a mí me gusta mucho que canta mi amigo Fabián, pero yo lo descubrí por ahí, que es de Alejandro Filio, que está dedicado al poeta mexicano, poeta y político mexicano Jaime Sabines, que canta con Pedro Aznar, así que me parece que es ideal para irnos, y me va, hoy me voy bien, viste, no hacía apurada como el otro día. Se llama En la sombra del agua. Mira, así que si qué querés, nombre. Nos despedimos hasta la semana que viene. Así, así tranquila. Nos vamos en la sombra, con la sombra puesta. No dejamos que nadie nos pise la sombra. No dejamos que nadie nos pise la sombra. Y bueno, nada, y será el próximo viernes tendremos otra palabra para jugar. Tendremos otra palabra. Así gracias, que Andrea. En la sombra del agua, Alejandro Filio y Pedro Aznar. Gracias, Andrea. Gracias, Flor, del Teatro de Sombras, porque seguramente van a encontrar algo en nuestro Facebook que va a postear para exactamente poder acceder. ¿Y sabes qué? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana, sin sombra. Con sombra. Nada la vuelve nueva hasta hoy. Fuiste su amor, fuiste. Es de metal su corazón, nada podrá calmarla. Puedo escribir otra canción, pero nunca salvarla.